Bueno, vamos a hacer otra contemplación. Los que no pudieron hacer la contemplación de la Anunciación, tal vez podrán hacer ahora el del Nacimiento, o hacer el de la Anunciación ahora y dejar el de Nacimiento. No hay problema que dejen una, o dos, o tres. Acuérdense que si encontraron mucho material, tomando que alguien hizo la Anunciación y les fue re bien, o le costó muchísimo las dos cosas, y quiere volver a hacer la Anunciación, hágala de vuelta. Y si en la siguiente de la tarde quiere volver a hacer la Anunciación, como un resumen, hágalo de vuelta. Y el que quiere hacer mañana a la mañana otra vez la Anunciación, aplicación de sentido, más bien una cosa más suavecita, más, ya está todo contemplado, resumido, repetido, entonces simplemente hago la aplicación de sentido del pasito y saco como el fruto de todo ello. También, a partir de ahora, nada es estrictamente necesario, entonces eso está en su consideración. El tema de la Navidad o el nacimiento del niño en Belén vamos a sacar de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Acá puede continuarse un poquito, no solamente el nacimiento, sino puede continuarse un poquito más con la visita de los pastores. Inmediatamente se añaden, esto sería hasta el versículo 21, si quieren, y si no, simplemente la Navidad estrictamente, ¿no? Siempre acuérdense, lo primero, la oración preparatoria, que todo vaya a la mayor gloria de Dios, todos mis pensamientos, sentimientos, acciones, intenciones, todo para la mayor gloria de Dios. El primer preámbulo es la historia, acuérdense, vamos a repasar lo que hemos leído, que ahora vamos a leer, la historia que queremos contemplar. El segundo preámbulo es la composición del lugar, esto es, el activer con la vista de la imaginación, el camino desde Nazaret a Belén, considerando lo largo, lo ancho, o llano, o valles, o cuestas del camino. O sea, vamos mirando el camino, vamos viendo por dónde pasa María. Asimismo, mirando el lugar o cueva del nacimiento. Si es grande, si es pequeña, si es baja, si es alta, cómo estaba aparejado. Lo debemos ver con un cuadro. Nos podemos ayudar con alguna imagen de las que tenemos aquí, ¿verdad? De las pinturas. Porque para eso están, estas pinturas que están al final, son para ayudarnos a la imagen, a la imaginación. Uno mira un poquito y ya se ayuda, es para eso. De hecho, hubiese sido lindo tener más cantidad todavía de imágenes y un poquito más nítida, poner algunos iconos. O sea, este libro puede estar perfeccionándose siempre. Ustedes mismos lo pueden publicar, mejorar. Bueno, luego los puntos, pero primero vamos a leer la historia. Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria, e iban todos a empadronarse cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón. Había en la región unos pastores, ahí sigue el relato, ¿verdad? Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor. Yo estuve, gracias a Dios, perdón que corte aquí, en las cuevas también de Belén, ahí donde están los pastores, porque eso se conserva, son cuevas muy grandes. una cueva enorme, ¿verdad? Entonces uno se imagina, ¿ven? Estaban acá afuera, yo me ponía allá afuera, me imaginaba la noche, ¿verdad? Las estrellas. Y desde ahí uno mira y ve una montaña a lo lejos, y es Belén, es la montaña de Belén. Y entonces de ahí tuvieron que hacer todo un caminado por un valle hasta subir a la montaña a lo lejos y ahí llegar hasta... O sea, qué lindo es poder estar para ver, después contemplar todo eso, ¿no? Pero por eso vamos a describirlo un poquito después. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Les dijo el ángel: no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador, con mayúscula, que es el Mesías Señor en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo. Se dijeron los pastores unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuantos lo oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se levantaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído, visto, según se les había dicho. Palabra del Señor. Bueno, vamos a ver cómo presenta San Ignacio un poco. Acá tienen ustedes, digamos, la continuidad de la Anunciación, ¿verdad? En la página 34, la segunda contemplación es acerca del nacimiento. Después dice la tercera repetición del primero. La cuarta será repetición de la primera y segunda. Hace repetir el nacimiento y lo junta con el de Navidad. Las dos juntas, repetir las dos a la vez. La quinta será aplicar los cinco sentidos sobre la primera y la segunda contemplación. Pone de a dos, aquí en esta, ¿no? Porque en otras no. Aquí pone a las dos juntas, la ve como juntas en el misterio. Cuando ustedes contemplan esto, van a ver que la Navidad va a ser distinta. Cuando se metan en esta escena, la Navidad próxima será distinta. Será distinta porque les dirá cosas que no saben por qué, pero es porque ustedes están contemplando, porque se van a meter en la escena, porque lo van a ver de otra manera. Yo tuve la dicha de empezar los ejercicios a los 15 años de San Ignacio, ¿verdad? Después de muchos años tuve la gracia también de estar en los lugares, en todos los lugares de Jesús, y después seguir haciendo ejercicio y volver a aplicar eso. Y eso es una cosa muy linda que queda en el alma, ¿verdad? Muy linda. Cuando uno lee los evangelios, está metido en la escena directamente, porque lleva mucho tiempo leyendo, meditando, contemplando. Y es lo que yo quiero que ustedes vivan en su corazón. Primer punto. Consideremos en primer lugar el camino que va desde Nazaret hasta Belén. Despacito, no se metan de golpe en la... Despacito, vamos a empezar por el camino. Fíjense cómo es San Ignacio. Estemos atentos a las emociones que vayan a aparecer. Mientras estamos contemplando, pasan pensamientos, deseos, sentimientos por nuestro interior. Cuando hagamos el examen, mientras estamos contemplando, estemos atentos a algún pensamiento que me distrae, algún pensamiento para desanimarme, que no me deja entrar en meditación. Vayan examinando, porque hay muchos silencios ya. Creo que a esta altura ya logramos el silencio, que cuesta, pero ya es una cosa ya habitual adentro de uno. Ya llevamos dos días o tres, ya está habituado el silencio. Entonces es el momento propicio para descubrir cómo actúa Dios para seguir las mociones del Señor, cómo actúa el maligno para rechazarlas. La Santísima Virgen y San José se ponen en camino. Hay una orden del emperador Augusto que había logrado ya la paz del mundo, lo llama la paz augusta, cierta paz, o sea, ausencia de guerra, pero no la paz interior. Querían hacer un censo ahora de todos los súbditos del imperio. Y fue por eso que María y José fueron hasta Belén. El que estaba obligado a ir era José nada más. Pero la vemos a María, que donde estaba José estaba ella. O sea, qué hermoso eso, ¿no? Donde está ella y no se separan. Caminaba muy pesada, en un burrito, tal vez iría la Santísima Virgen, seguramente, porque en esas condiciones no creo que José la haya llevado caminando. Probablemente en un burrito, uno se lo imagina así. Y algunos dicen que tal vez alguien que acompañaba a María, como alguien que les ayudaba, no propiamente una sirvienta, pero una mujer que asistía a María. Y eso también es parte del pudor entre José y María, que es una mujer que la atiende ahí a María, ¿no? Porque José no va a atender a María, va a dar a luna, va a atender a José, no, la atiende María, la atiende la mujer. Pero yo creo que el nacimiento del niño ha sido milagroso, espontáneo, y José ni se enteró, ya estaba el niño en los brazos de María. Unas 30 leguas más o menos separaba Nazaret de Belén. ¿Cuántos kilómetros tiene una legua? Bueno, un kilómetro 400, así que más o menos 30, yo creo que 50 kilómetros los separaba. 50, a ver, cómo ir desde Tuxtla casi a San Cristóbal, caminando. Y así Cristo, y así estaba entonces este misterio, y así llegan al mesón. Y se nos dice que no había lugar para ellos, no había lugar para el Hijo de Dios, ese Cristo que nos llamó a seguirlo en la pobreza, en la humildad, en el abandono. Ya se empieza a mostrar como carente, necesitado. Hay lugar para todos, pero no para el Verbo encarnado. Algunos dicen que no es que no le quisieron dar a ellos porque eran malos, los posaderos, no. No era una película que dice, ahí viene Jesús y María, no. No, simplemente no había lugar para ellos porque no había lugar para un matrimonio que estaba por dar a luz su esposa, era todo un lugar público, un lugar que no puede. Ellos necesitaban un lugar esto más privado y no lo encontraban, pero le señalaron en la gruta. Este sería un punto, ir imaginando cómo va caminando José con María, cómo va María contenta, sonríe, cómo va mirando el paisaje, va José caminando, cabizbajo, cumpliendo la voluntad de Dios, por ahí se paran en un arroyo, se bajan. María remoja sus pies en el arroyo, José va a preparar un poco la comida, en fin, ir viendo un poquito, acompañar a María, estar con ella, estar con José, contemplando, hablando, o simplemente caminando con ellos. Después, el segundo punto, el nacimiento mismo, con qué sencillez lo cuenta el evangelista. Allí dice, estando en la cueva, su madre lo dio a luz y lo envolvió en pañales. Les recuerdo que el nacimiento del niño Jesús es milagroso como la concepción misma. La concepción no es que la concepción y la fecundación fue sin ingreso de nada. O sea, se fecundó milagrosamente. Y así también tuvo que haber sido el nacimiento. Así como el sol pasa por el vidrio sin romperlo, así el niño pasa por María sin que ella pierda su virginidad. Y hay algunos místicos que hablan de que salió de su seno directamente, como una cosa milagrosa. Hasta María se sorprendió que ella estuviera en sus brazos. No sé, es un misterio. De hecho, sabemos con certeza absoluta que ella siguió siendo virgen, antes, durante y después. Por tanto, el nacimiento es milagroso, absolutamente milagroso. Que esté en los brazos de María de pronto, es milagroso. Lo envuelve en pañales, lo recuesta en un pesebre. Qué sencillez para relatar lo que sería el comienzo de los siglos, siglos y siglos, lo que marcaría el punto de partida de la historia. Si estamos hoy en el 2017, es porque hace 2017 años que María envolvió a ese niño en pañales. Así son las obras de Dios. rompen y destruyen todos los cálculos humanos. Aquel niño que nacía desconocido por todo el mundo se someterá a su fecha de nacimiento como punto de referencia durante toda la historia. Han habido intentos ateos, intentos anticristianos y masónicos de cambiar el punto de referencia de la historia que no sea el nacimiento de Cristo, pero no prospera. Hay algo oculto, hay una fuerza ahí que obliga a que sea a partir de Cristo. ¡Qué humildad! Un Dios hecho niño, la omnipotencia reducida a la impotencia. Un establo es el palacio del Hijo de David, el Rey de las Naciones. Podemos pensar cómo María limpió y preparó ese lugar. Cómo te pide a ti también que establezcas en tu corazón, con la ayuda de María, el pesebre para el Señor. Contemplemos la cueva sin apuros, serenamente. La pobreza, la felicidad que habría entre José y María, eran muy felices porque había mucha afinidad espiritual entre los dos. Cristo va a decir después: bienaventurados los pobres de espíritu, pero él comenzaría practicando la pobreza, una pobreza voluntaria. Él podría haber nacido en un palacio, en la opulencia, pero quiso nacer así, de voluntario. Siendo rico, dice San Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y si seguimos la contemplación, también en un tercer punto podemos pensar en los ángeles que se asocian a la gloria de Dios, la aparición a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, la alegría. Ojo que los pastores ya, esta gente ya estaba esperando al Mesías. Había un rumor muy fuerte. Había llegado el tiempo establecido por la Sagrada Escritura. Un estudio de los judíos marcaba que tenía que ser así. E incluso tenía que nacer en Belén. Eso es lo que le dijeron al rey Herodes. Debe nacer en Belén. Y también se lo dijeron a los magos. Cristo se humilla y Dios lo glorifica. Los ángeles cantan la gloria de ese nacimiento. Y dicen los ángeles: paz a los hombres de buena voluntad, porque Cristo viene a traer la paz. Gloria y paz. La gloria es lo que sube de la tierra al cielo. Cristo vino a este mundo para dar gloria a Dios, al Padre. Es lo primordial. Pero la gloria va de la tierra al cielo, de los hombres a Dios. Y la paz baja del cielo a la tierra, viene de Dios a los hombres. Son dos movimientos, dos escaleras de Jacob. Una sube y la otra baja. Y en este doble movimiento, el que va de arriba abajo, santificando a los hombres, y el que va de abajo hacia arriba, glorificando a los hombres, expresa también la doble naturaleza de Cristo, Dios y hombre, en la única persona divina. También nosotros estamos llamados a reproducir esta doble actividad del Verbo encarnado. Glorificar a Dios, colaborar también por el apostolado en la santificación de los hombres. Glorificar a Dios y santificación de los hombres. Y otro punto, podemos terminarlo entrando en el corazón de María, que guardaba y meditaba todo en su corazón, como dice San Lucas, corazón de María sobrecogida por la luz del Verbo. Contempla al niño, al que abraza y al que estrecha contra su propia cara. Lo contempla en su debilidad, en su desnudez, en la frágil belleza de su apariencia y en la majestad del poder que se le oculta. Con qué mirada de pudor, con qué mirada pura la Virgen miraba ese niño pequeño. Penetra a través de los ojos carnales hasta la persona misma del Verbo. María no miraba solo el niño, miraba el Verbo que estaba allí, miraba la persona del niño, no solo la naturaleza humana, miraba la persona. y se daba cuenta que esa persona le miraba y sabía que le miraba a Dios a través de un niño y que le pedía que lo arrulle. Un niño, Dios pedía que ser arrullado. El corazón de María, podríamos decir que recoge el perfume de las gracias divinas. Por eso el corazón de la Virgen fiel no era un corazón disperso, era un corazón recogido. Había mucho recogimiento en el corazón de María. Había oración de unión. Había oración de contemplación, de unión y de matrimonio espiritual. Todo se daba en el corazón de María. No era un corazón abierto a todas las impresiones de afuera, sino recogido. No era un corazón superficial, ligero, sino profundo. Se refleja todo en su rostro. Ella meditaba todo en su corazón y lo expresaba en su mirada, en su rostro, que no podía ocultar. ¿Qué tenemos que hacer en esta contemplación? Acuérdense, la contemplación no se tiene que apurar, despacito nos vamos a ir metiendo. Primero vamos a acompañar a María, a José, en ese camino, van yendo, y María sabe que van a hacer, una mamá sabe que ya la cosa, ya falta poco. No creo que haya tenido contracciones María, seguro no tuvo contracciones dolorosas, pero pudo haber tenido como alguna sensación hermosa en su corazón, en el corazón, porque era más del corazón que lo físico. Yo creo que tenía como toques de amor de Dios al corazón, al alma, ¿eh? Le venían como profundos deseos de abrazar a ese niño. Ya sabía que ya venía, no tuvo dolor alguno en ningún momento, ni tuvo contracciones al modo humano, no se necesitaba la contracción, ¿verdad? No era un proceso humano, era simplemente un niño que se gestaba desde el corazón de María y que iba a salir de una manera milagrosa. Entonces, acompañar allí, meterse en la cueva, como habrá sido, porque cuando María lo ve, dice, este niño, yo lo juro, este niño, tengo certeza absoluta, este niño se gestó por acción del Espíritu Santo, es divino, es Dios, me está mirando Dios. O sea, qué disfrute, qué gozo de ella saber que el Mesías ya había llegado, ese que tanto habían esperado durante todo el Antiguo Testamento, tantos problemas de infidelidades, de perdón de Dios al pueblo, tanta historia detrás, miles de años. Recordaría Abraham, Isaac, Jacob, recordaría la Virgen, todo el proceso, toda la vida de los patriarcas, a Moisés, y toda la historia de Israel, que la conocían muy perfectamente en detalles. La Virgen sabía leer muy bien, porque a los 5 años ya estaba en el templo y ahí las instruían para conocer y leer, leía muy bien, y había leído seguramente como 5, 10, 20 veces la Sagrada Escritura, los evangelios no lo leía a diario, ¿verdad? Pero sí estaba todo, yo creo que diariamente leía las Sagradas Escrituras y todas las profecías, porque ella más que nadie esperaba al Mesías por doble razón. Uno, porque conocía con su sabiduría, es decir, con la acción del Espíritu Santo, el preciso momento. Pero además, Dios la estaba preparando. Y Dios le ponía en el corazón eso. Yo creo que la que más esperó en concreto al niño, al Mesías. Entonces es un trabajo de ustedes ahora tratar de sentir el perfume, ese aroma de un niño recién. No sé si todos tuvieron esa posibilidad de sentir el aroma de un niño que recién nace. ¿Lo sintieron? Es como un perfumito de bebé, ¿no? Como un aceitito de para bebé, bien suavecito. Lo tiene el niño, es algo muy lindo. ¿Qué cosas extrañas que tiene una mujer en su seno, en su vientre, ¿no? Nace y ya es como si fuera un fruto de una flor. Y entonces, para que eso también, y yo creo que acá mucho más, ese trabajo de ustedes, digo, de aplicar los sentidos, de enamorarse de ese lugar, de no querer salirse más de ahí, de mirar a la Virgen, de estar contemplando. Cuando vayan a meterse en la cueva, por ejemplo, ¿no? Caminen con dificultad de noche. Ustedes van detrás de Jesús y María, llegan de noche y le pisan las piedras y se doblan los pies porque son piedras duras. Hay espinas, por ahí se clavan las espinas, no se ve nada. San José va con una velita, digamos, con un candelabro muy chiquito ahí. Y uno le da la gana de decir: José, alúmbrame un poquitito que no veo. Y metiéndose despacito, se alumbra adentro, se ve la cueva, todo nuevo. María sonriente, no se preocupa de nada. José preocupado, un animalito por ahí. María tranquila, no se preocupa, adelante, no se preocupa por nada. Y nosotros vamos detrás. José lo primero que va a querer hacer es un fueguito, porque sabe que pueden hacer el niño, se va a morir. Necesitan hacer un fuego urgente, ¿verdad? Y va a buscar leña. Es grande la cueva, La cueva es como todo esto, alto, hasta ahí, tal vez un poquito más en algunas partes. Es amplio como todo este sector, una cueva muy grande, muy grande. El lugar de varias cuevas, ¿verdad? Pero esta era muy grande. Y entonces va para buscar un fueguito. El fuego no se hacía dentro de la cueva al fondo, sino que se solía hacer muy cerca de la puerta de la cueva, del ingreso. De esa manera se mantenía con calor adentro y no se llenaba de humo, ¿verdad? Entonces José está buscando un poco de leña con su lámpara y María se la aguanta solita un poquito en la oscuridad, o tal vez primero hace su trabajo de buscar un lugarcito para sentarse, limpiarlo, y un posible lugar, una cunita para el niño, y José dice: ya vengo. Va a buscar su, me lo imagino, ¿no? Buscar leña, etc. Y María está ahí en éxtasis, o si no está robada, con arrobamiento místico. Ni ella se dio cuenta casi que el bebé estaba ya en sus brazos. Ya fue como que se lo dieron desde el cielo cuando ella lo tenía dentro. Lo encontró en sus brazos, ¿verdad? Y José llega y dice: ya está todo. María se sonríe porque todo es una obra de Dios. Todo es obra de Dios. No exageramos. Miren, si la concepción es de esa manera, sin varón, a partir de ahí no nos extrañemos todos los milagros que pueda haber en torno al nacimiento, ¿eh? No nos extrañemos lo que pueda suceder. Si aparece Adán y Eva sin que haya una mamá y un papá, no nos extrañemos todos los dones que ha tenido de inmortalidad, etc. Y en acá también, o sea, en ciertos momentos actúa la gracia, actúa el poder de Dios de una manera formidable. Está haciendo una nueva creación, está recreando las cosas, es el que viene al mundo. Y entonces también hasta pídanle a la Virgen cuando estén ahí, si se van a sentar, sientan la piedra donde se sientan ustedes, o la paja, sientan eso. Cuando se apoyan encima, sientan que hay abajo algo, o sea, todo. Sientan como hace la paja cuando se sienten arriba, el crujido que hace, ¿verdad? Sientan el aroma, vean la humedad que hay un poco en la pared, vean los animalitos que están por allá, un poco de ruidito de los animales. Están con ella, José alcanza a prender un fuego, de paso ya hay luz, entonces se va secando todo. María está con el niño, ahí la mira, se mira, pídanle al niño para abrazarlo, para besarlo, hablen con María. Ella después tiene todo el tiempo para mirar cómo María mira al niño y cómo el niño mira a María. Tienen una hora, o tienen todo el tiempo para mirar a María, que gira su cabecita suavemente y te mira a ti que estás ahí. Te mira porque sabe que tú estás entrando en la historia. Te mira de verdad. En el momento que estás haciendo oración, te unes, digamos, al tiempo presente de los misterios. Ella te ve como si estuvieras en ese lugar y se sonríe. Porque tú te has metido en ese extraño tiempo fuera del tiempo. En ese extraño tiempo fuera del tiempo, ¿no? Un tiempo eterno, una eternidad temporal, te metiste con tu corazón, con tu alma, y eres parte del misterio. Ella te mira y sonríe, que es agradecidísima porque estás ahí, porque de verdad lo crees, porque de verdad consuelas. Ella se pone contenta y se recibe consuelo. Ella había recibido consuelo muchísimo en ese momento y tal vez no sabía de quién los estaba recibiendo. Ahora se está dando cuenta quiénes son las personas que le daban consuelo sin estar allí en ese momento, sin darlo ella Ahora los mira, desde el cielo te ve que tú te ingresas ahí y dice, esta es una de las que me habían dado consuelo. Esta es la, este es, este que está aquí contemplando, es el que me consoló, sin saber yo quién me estaba consolando, lo que sea. Pero lo que sabemos con certeza, porque lo enseña la Iglesia, es que los misterios se actualizan y tú estás en los misterios, como si estuvieras exactamente en ese lugar y en el mismo y preciso momento. Así lo creía San Ignacio, gran santo, todos los que hicieron ignaciano en la historia, tantos santos que pasaron, tanto, creo que todos, después de San Ignacio, todos valoraron los ejercicios, todo lo que podían, porque hay personas que no han podido, los pastorcitos de Fátima no pudieron hacer ignaciano, eran chiquititos, ¿no? Pero los que eran grandes, que estaban en un convento o que vivían, hacían ignaciano. Y se metían en la escena, porque esto que digo no es de mí, esto es de la tradición de los ignacianos, esto es de los jesuitas, los grandes predicadores de San Ignacio, que te enseñan cómo hacer la aplicación de sentido, cómo meterte en la escena y cómo contemplar. No estoy inventando yo nada, simplemente transmito lo que me han enseñado los grandes jesuitas, varios, y lo que ellos a su vez recibieron de otros. Por eso es tan hermoso este tema de las contemplaciones de San Ignacio, ¿no? Dejamos aquí para que trabajen ustedes.